las estrellas, mami, ¿dónde estás? El contorno en tu cuerpo no puedo olvidar. Eres como un sueño, ahora realidad. Ya eres para